Segundo campeonato inclusivo de dardos electrónicos, Fundación Lesionado Medular. Tendrá lugar el próximo sábado 26 de mayo y dará comienzo a las 5 de la tarde. El horario tope de inscripción será hasta las 4 y media de la tarde y el precio es de 3 euros. Modalidad individual 501 con handicap. Habrá premios para los 3 primeros y trofeos hasta los 8 primeros. Ya sabes, si quieres apuntarte, lo puedes hacer en la Fundación Lesionado Medular, Camino de Valderribar 115, Madrid, o llamando a los teléfonos 91 77 75544 o bien al 606 18 53 41. ¡Anímate, lo pasaremos genial!